sea, si era jueves, si era miércoles, si era viernes, además la fecha para pegarla, porque cuando Jessica no estaba, yo dije todas las fechas volteadas, al revés, las puse para un lado y para atrás, y los usuarios pasaron toda la mañana corrigiéndome. ¿Cómo amaneció Jessica Dos Santos? Muy bien, ¿cómo está usted? ¿Descansó? Sí, un poquito, las escuché, estuve ahí haciéndole seguimiento, porque usted sabe que yo no me puedo despegar de la radio. Escuchó a Álvaro, que estuvieron atentos a su trabajo. Solamente el martes. No, pero se perdió la super mega producción de Álvaro el martes. Una cosa sorprendente. ¿En serio, Álvaro? Susarino, usted sabe defender. Derribó todas las fronteras de falta de internet, de teléfono, sí, todo. Sí, aquí, fue impresionante. Hubo limitaciones técnicas por servicio en la radio. ¿Y a quién entrevistó? Que superó todo eso, se autoentrevistó. Dijo algo. Lo propuse. ¿En serio? Sí, es verdad. Y usted me imagino le levantó la ceja izquierda. Terminé diciéndole, no, tómate un café con Carlos, Álvaro, no importa, vamos a dejarlo así. Pero está bien, Susarini, sabíamos que estaban haciendo unos trabajos técnicos aquí. Igual los usuarios ya están acostumbrados a veces a que nosotras conversemos, usted converse, hable, diga, cuente. Así que igual como todos los días, ahí hay un equipo echándole pichón. Agradecemos ahí al equipo de CanTV, ¿no? Y a todo el equipo técnico de la radio, porque afortunadamente se logró solventar ahí una situación con la salida al aire de las llamadas y ya no se escucha con tierra como está ocurriendo de unos meses para acá. Se ha mejorado allí un poquito más esa comunicación y eso permite que los usuarios puedan escuchar con calidad esas entrevistas. Así que les agradecemos por lo menos esa etapa cumplida. Es así, así que bueno. Muchas cosas importantes que comentar hoy, jueves 23 de junio, porque bueno, hoy, ayer lo conversaban aquí mientras tanto y por si acaso, hoy es un paso importante para la paz en Colombia. Ya nuestro presidente Nicolás Maduro se encuentra en La Habana, lo escribió en su cuenta en Twitter, que bueno, ya había llegado a La Habana en horas de la madrugada del día de hoy para acompañar pues ese proceso histórico por la paz de Colombia que va a ser hoy suscrito finalmente, decía, aterrizando en La Habana para participar en el histórico evento por la paz de nuestra hermana Colombia con la diplomacia de paz, avanzamos. Y bueno, Venezuela, Jessica, ha jugado un papel importante desde la presencia, ¿no?, principal de nuestro comandante Hugo Chávez, que apostó por este proceso de paz, que acompañó momentos muy difíciles para el pueblo colombiano. Recordemos que no son solamente estas reuniones que se han hecho de un tiempo para acá en La Habana, sino también todo ese proceso de atención a aquellas personas que por una u otra razón estaban privadas de libertad, estaban en una situación también compleja, en ese proceso de acuerdos entre el gobierno y la FARC, donde medió mucho Venezuela. El comandante Hugo Chávez siempre apostó porque esa mediación fuese fructífera, no solamente por Colombia, Jessica, sino también por toda nuestra región. Lo que va a ocurrir hoy en La Habana, anunciando esos pasos finales ya de esa firma por la paz de esta hermana nación, va a impactar, sabemos que es así, positivamente en toda nuestra región. Es así, bueno, no va a estar solamente el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sino que allí hay una invitación también, por supuesto, al presidente de Cuba, Raúl Castro, incluso a la presidenta de Chile, Michelle Bachelet. Pues Chile también ha sido acompañante durante estos años de este proceso de diálogos. Ahí, por supuesto, también va a estar el canciller de Noruega, quien también ha estado apoyando todo este proceso, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y bueno, por supuesto, va a estar el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el comandante de la FARC, Timoleón Jiménez. Así que bueno, va a ser histórico el día de hoy. Se prevé que antes del mediodía sea la rueda de prensa donde ambas partes van a poder dar detalles, además de todas esas cositas que comprende este acuerdo, porque algo sí hay que tener claro, ¿no? Esto es el inicio de un proceso de paz. Esto no es una cosa que de un solo golpe se vaya a lograr concretar en Colombia. De hecho, todavía falta incluso hacer un proceso de votación, ¿no?, para ver qué desea el pueblo respecto a algunas iniciativas. Así que bueno, hay que estar allí atentos, ¿no?, de ahora en adelante a todo lo que vaya a ir pasando en Colombia, entendiendo además lo que nosotros siempre hemos dicho, ¿no? No se puede lograr la paz si la inequidad va a seguir imperando, ¿no?, en esta nación hermana. Exactamente, y bueno, los colombianos han posicionado en las redes sociales numeral el último día de la guerra. Lo empezaron a tuitear el día de ayer y se ha mantenido con fuerza esa frase tan bonita, ¿no?, tan esperanzadora para Colombia, para todos nosotros. Creo que ayer cuando lo sentíamos así, ¿no?, como propio, cuando Piedad Córdoba, el propio el propio presidente y todo la FARC, todos los que han, los compañeros de Marcha Patriótica, los campesinos, indígenas, todos los que se han sumado el día a día para construir ese proceso de paz, sentíamos un alivio, ¿no? Al poder pensar que esa paz es posible para esta hermana nación, para todos nosotros, para todos esos hombres y mujeres que viven acá en Venezuela, por ejemplo, ¿no? Y que ven como esperanzador el hecho de que se pueda concretar este paso importantísimo de paz, de diálogo, de encuentro entre distintas partes. También falta allí sumar al ELN, que ha estado también haciendo ese proceso de encuentro con el gobierno colombiano para salir de las armas y tomar, ¿no?, el camino de la paz. Se le ha pedido también al gobierno colombiano cesar en esa presencia que tiene fuerte, esos ataques militares fuertes que hay en distintas zonas colombianas, porque es la única manera, ¿no?, el cese al fuego para poder reconstruir esa Colombia hermana. Así que hemos sentido en lo muy, muy profundamente esta noticia, y seguramente hoy, cuando ya las partes se sienten frente a los medios de comunicación a abordar este tema, tendremos un nuevo respiro para Colombia, para la región. Sentimos como propia esa paz que se está transitando en esta hermana nación, y esperemos que el señor Álvaro Uribe Vélez y todos sus aliados, toda esa gente que cree en la guerra, bueno, sean plenamente vencidos, ¿no?, con la firma de estos acuerdos. 8-12, vamos a hacer también un repaso por Venezuela, por los audios que nos regaló el equipo de prensa de la Radio del Sur. Estuvo el presidente Nicolás Maduro ayer recibiendo al representante de la Secretaría de Estados Unidos, de Estados Unidos, el señor Thomas Shannon. Pues estuvo aquí en nuestro país, se reunió en Miraflores con el presidente Maduro, y luego de ese encuentro el presidente Maduro informó que se acordó retomar la agenda de trabajo para estabilizar las relaciones entre ambas naciones. He desarrollado una reunión en privado. Esa reunión surgió de la reunión que hace una semana efectuó nuestra canciller con el secretario de Estado John Kerry en República Dominicana a propósito de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, y se decidió retomar la agenda, el intento de construir una agenda de respeto entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno bolivariano de Venezuela. Venezuela es un país, como saben ustedes, que recuperó su soberanía política, nuestra independencia, nuestra identidad, nuestro orgullo de ser venezolano. Y Venezuela no se mete con nadie en el mundo, pero tampoco acepta que nadie se meta en los asuntos de Venezuela. Bueno, ahí está. También el presidente venezolano ratificó la disposición de su gobierno para restablecer las relaciones bilaterales con Estados Unidos, pero basadas en el respeto mutuo. Y le he ratificado en una larga conversación nuestro interés de que más temprano que tarde podamos construir una agenda de respeto, una agenda positiva entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno revolucionario y bolivariano que yo presido en esta patria venezolana. No es fácil por las diferencias que siempre ha habido y que hay. No es fácil por el intento una y otra vez de acorralar a nuestro país, de meterse en nuestros asuntos internos. Pero yo le ratifiqué al subsecretario Shannon que le enviara un mensaje al presidente Obama, que ojalá nunca es tarde cuando la dicha es buena. Ojalá el presidente Obama rectificara la postura que ha tenido en estos 8 años contra la revolución bolivariana, y ya en los últimos 7 meses de su gobierno pudiéramos transitar un camino de diálogo, de respeto, con una agenda positiva entre Estados Unidos y Venezuela. También exhortaba al pueblo venezolano a rechazar la solicitud de una intervención extranjera que hará el día de hoy este señor Henry Ramos Alú, presidente de la Asamblea Nacional, que además muy descaradamente en su cuenta en Twitter ha estado amenazando al gobierno venezolano, a nosotros, el pueblo, porque él viajó en un vuelo privado hasta Nueva York, se fue a Estados Unidos y está siendo parte, ¿no?, de esta estrategia del imperio junto al Magro para solicitar y convocar una Carta Democrática Interamericana contra nuestro país, saliéndose incluso de sus funciones y usurpando nuevamente funciones de Estado, algo que ya el Tribunal Supremo de Justicia le había prohibido a la directiva de la Asamblea Nacional. Y le digo a Venezuela, los problemas nuestros solo los vamos a resolver nosotros dentro de la casa, con el diálogo entre los venezolanos y las venezolanas. Diálogo, respeto, Por eso el rechazo nacional a la actitud de Ramos Alup de negarse a dialogar, a hablar, pero aún más, desconociendo y violando el ordenamiento interno constitucional y la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, él vuelve a caer en el grave delito de usurpación de funciones. El señor Ramos Alup, Mr. Alup, tomó un vuelo privado. Se fue para Washington a solicitar la intervención de la OEA en Venezuela. Eso se llama traición a la patria. Y yo pido una posición unánime de rechazo a todo el país, a toda la gente buena de Venezuela. Bueno, bueno, no se fue a Nueva York, me dije, fue a Washington. Se fue, es verdad, a Washington. Es verdad, es que yo me lo imagino como la canción esta de me fui para Nueva York en busca de unos centavos. Y bueno, va a regresar mal, va a regresar mal. Seguramente con centavos, pero bueno. En realidad, bueno, estaba ahí en Washington en la sede de la OEA. Pero bueno, también el presidente Nicolás Maduro convocó precisamente a que el pueblo venezolano se movilice en todo el territorio nacional para rechazar este intervencionismo que sectores y personajes como Ramos Alup están buscando y propiciando con, por supuesto, todo el apoyo de la Organización de Estados Americanos, OEA. Que un representante de un poder público se vaya fuera de su país a pedir la intervención de Venezuela para que Venezuela se convierta en un país intervenido, monitoreado, tutoriado, debe ser rechazado por toda la conciencia nacionalista de la gente buena, de los trabajadores, de las mujeres, de los hombres, de los estudiantes. Yo llamo 23 de junio a una gran movilización en todas las plazas de Venezuela en repudio al intervencionismo de la OEA. En todas las plazas Bolívar del país, yo llamo a ustedes, hombres y mujeres, a salir a las calles para repudiar esta conducta que no tiene parangón en la historia de Venezuela y que debe ser rechazada con la conciencia, con la verdad, pero debe ser rechazada con la movilización de los patriotas, de los revolucionarios, de los bolivarianos. Ahí está el presidente Nicolás Maduro, quien también aprobó el día de ayer diferentes propuestas elevadas por los trabajadores del sector petrolero luego de esa extraordinaria movilización para aumentar la producción nacional del rubro. Eulogio, compañero. En primer lugar, disminuir los costos de producción petrolera por la vía de optimizar toda la inversión, mejorar la tecnología y todos los equipos que se utilizan. En segundo lugar, eulogio, en medio de este segundo semestre de despegue productivo, Aristóbulo, debemos empezar a aumentar la producción petrolera de acuerdo a las cuotas asignadas por la OPEP. Venezuela va al aumento productivo. En tercer lugar, debemos garantizar la máxima eficacia y eficiencia en el desarrollo de nuestra refinería y de nuestra industria petroquímica. Y eso lo tienen que garantizar ustedes, hermanos y hermanas. En cuarto lugar, debemos echar a andar con mayor fuerza los proyectos productivos a gran escala y los proyectos de agricultura urbana. Bueno, ahí está el presidente Maduro, que pidió a todos los trabajadores petroleros utilizar sus capacidades en la industria para producir en las inmensidades que tienen los campos, en la FAS, y decía producir a dos escalas, a gran escala productiva en los proyectos que tenemos, por ejemplo el Plan Estratégico Socialista, y decía ojalá pudieran ser más de 14.000 hectáreas para producir maíz, arroz y todo lo que necesita el pueblo para la seguridad alimentaria y también en agricultura urbana, es decir, los dos niveles de producción, el petrolero que ya existe y el motor agrícola que se está repotenciando. También el presidente Maduro destacaba la importancia de la agricultura urbana como medio de producción complementario en nuestro país. Y también la agricultura urbana, que es complementaria. Se está dando un florecimiento milagroso de algo tan bello y nuevo como la agricultura urbana en la familia, en las comunidades, en los barrios. La agricultura urbana que despierte ese amor por la tierra. Así que debemos empatarnos en el trabajo, en la producción. Todos debemos empatarnos en el trabajo y la producción. Bueno, todo el mundo a producir, ¿no? Y son mecanismos también que debemos asumir como pueblo. La producción no solamente desde lo petrolero, sino también en distintas áreas la agricultura urbana, la agricultura en nuestros campos, pero también la producción textil. Venezuela también es rica en materia prima para el algodón, para el lino, para cualquier cantidad de rubros que por allí nosotros no estamos quizás desarrollando como deberíamos, y el presidente ha llamado a través de los motores, de los 15 motores, a desarrollar cada una de esas áreas. El turismo, que también es una industria, una empresa, un espacio, mejor dicho, cada empresa dentro del motor turismo generará su inversión favorable para Venezuela. En ese sentido, nosotros estamos a la expectativa también de cómo se pueda ir potenciando la patria en función de esa guerra económica que tenemos, pero fortaleciendo distintas áreas. Hoy, jueves, el pueblo va a marchar para defender la dignidad de la patria. Se ha propiciado también encuentros en las plazas Bolívar de todo el país. El presidente pidió que el pueblo se manifestara en las calles para rechazar la postura de este señor presidente de la Asamblea Nacional, de su junta directiva, Henry Ramos Alud, quien se encuentra entonces en Washington aspirando a activar una carta democrática contra nuestra patria. Así que el pueblo venezolano, los invitamos a ustedes también a enviar su mensaje. Nosotros podemos hacerlos llegar a través de las ondas hercianas, esos mensajes hasta Washington, hasta la OEA, para tanto para Henry Ramos como para el señor Luis Almagro, ¿no? Dos títeres del imperio que se encuentran hoy, intentarán perjudicar a nuestra patria. Lo que significa la aplicación de una carta democrática de esta forma es parte de una estrategia golpista. No lo puede ni activar el señor Almagro, ni la puede solicitar el señor Henry Ramos Alud. Todo esto es parte evidente de su estrategia contra Venezuela. Así que atentos y alertas, pueblo venezolano. Ya la nuestra canciller ha hecho lo propio, el presidente Maduro también, para frenar estas iniciativas, pero nosotros, hasta que no cesen en esas pretensiones, nosotros no podemos bajar la guardia. También hubo ayer, Jessica, denuncias importantes. La rectora principal del Consejo Nacional Electoral aquí en Venezuela, Sandra Oblita, denunció que los funcionarios de este organismo están siendo agredidos durante todo el proceso de validación de firmas que está haciendo la oposición, que se está desarrollando además en todo el país. Vamos a escuchar parte de esa denuncia. Estamos haciendo un llamado desde la fase de validación que se ha dispuesto de las manifestaciones de voluntad para legitimar el carácter de mediador que la organización política Mesa de la Unidad ha estado solicitando y ha estado promoviendo. Se estableció esta fase para cumplir con la etapa de validación y donde claramente se estableció cuáles eran las condiciones. Vale la pena aquí destacar que el Consejo Nacional Electoral accedió por encima de lo establecido en la norma a disponer puntos de validación fuera de las oficinas regionales electorales. Y sin embargo, una vez más, desde que este proceso se inició, hemos visto el desarrollo de una estrategia de agitación política que utiliza la institución para generar escenarios violentos. En estos tres días de funcionamiento, las jornadas se han visto agredidos funcionarios en el desarrollo de la actividad. Funcionarios que prestan sus servicios para cumplir con esta fase de solicitud hecha por una parcialidad política, en este caso la organización MUR. Ajá. Bueno, usted no quiere abrir la boca, escuchando, ¿verdad?, a Sandra Oblitas, quien también, como rectora principal del Consejo Nacional Electoral, estuvo responsabilizando a los representantes de la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática por someter al escarnio público a los funcionarios del CNE y acusar además a este ente comicial de un supuesto retraso del proceso, que no es así. Vamos a escucharla. Ayer mismo conocimos por vocería de los actores políticos que supuestamente el Consejo Nacional Electoral lleva una operación de retraso deliberado. Sin embargo, los propios voceros están afirmando que ya en dos días han cubierto la meta que tienen prevista para este evento. Pero hoy las opiniones y expresiones de odio de ciertos voceros políticos ponen en riesgo la vida de nuestros funcionarios. Vemos con preocupación cómo algunos líderes nacionales han expuesto al escarnio público con nombre, apellido, fotografía a nuestros directores regionales y a otros funcionarios de la institución. Y queremos hacer un llamado de atención muy serio a este respecto. No vamos a permitir que se ponga en riesgo la vida de nuestros funcionarios, que se expongan a nuestros directores regionales y la operación, los operadores de máquinas que están allí en cada uno de los puntos, tengan ningún tipo de riesgo en su vida por el trabajo que están realizando. Igualmente informaba que los funcionarios del CNE acudieron ante el Ministerio Público para solicitar medidas de protección ante todas estas amenazas. queremos reiterar, es así, las responsabilidades son personalísimas, sobre todo cuando se trata de exponer la vida y la integridad moral de las personas. Nuestros funcionarios, que han sido objeto de este tipo de agresiones, que por vía de la agitación política que hemos denunciado en otras ocasiones, se desarrollan en contra de la institución y que de nuevo tienen una expresión de odio que amenaza peligrosamente la integridad de nuestros funcionarios del Poder Electoral, están acudiendo asistidos al Ministerio Público para solicitar medidas de protección. De ninguna manera vamos a permitir que ese tipo de amenazas, que ese tipo de exaltaciones al odio avancen y tengan espacio para con nuestros funcionarios, para con nuestros directores. Ninguna condición será establecida por vía de la amenaza y el chantaje. Bueno, Capriles Ramos, que en su cuenta en Twitter ha estado colocando, por ejemplo, fotos de algunos funcionarios del CNE. Hay uno que es director de la Oficina Regional Electoral del CNE de Nueva Esparta, y él ha escrito: este personajillo, según me informan desde nuestra amada Margarita, es quien sabotea el derecho al pueblo, ¿no? Del pueblo. Cuando hace eso, señor Enrique Capriles Radonqui, usted se deberá ser responsable si a este funcionario del CNE le ocurre algo. Porque usted lo está exponiendo, ¿verdad? Ante el pueblo, con sus mentiras, con sus acciones, y por eso nuestra rectora y, del CNE, Sandra Oblitas, tuvo que salir ayer hacer la denuncia. Tienen que ir ellos ante el Ministerio Público a pedir una medida de protección, porque personas como usted, irresponsables, los hacen, los someten al escarnio con sus mentiras, vulnerando su estabilidad, incluso física, emocional, qué sé yo, su trabajo, porque usted considera, sin tener pruebas, de que este funcionario está violando los derechos del pueblo, ¿no? Increíble que actúen así estos personajes. Bueno, tiene vieja data, ¿no? Capriles Radonqui con su violencia. Sí, en realidad es así. Por eso también decía la responsable, la rectora principal del Consejo Nacional Electoral, que los funcionarios del Consejo Nacional Electoral ya acudieron al Ministerio Público precisamente para solicitar medidas de protección ante estas amenazas y este sometimiento al escarnio público. El Consejo Nacional Electoral siempre pone sobre la mesa cuáles son las condiciones, cuáles son los criterios, cuáles son los mecanismos, en este caso, cuáles son los horarios, cuáles son los puntos, cuál es la manera de llevar adelante los procesos. Todos los procesos del Consejo Nacional Electoral, como siempre, son acompañados por la presencia de testigos de las partes. Es decir, cuando los actores políticos asumen agredir un proceso que lleva adelante el Consejo Nacional Electoral, sin duda se está pretendiendo agredir la democracia y su funcionamiento. Una vez más, el Consejo Nacional Electoral pretende ponerse en tela de juicio cuando la verdad es que el Consejo Nacional Electoral no ha hecho más que cumplir con la norma, cumplir con la Constitución, poniendo a disposición la posibilidad del ejercicio de un derecho previsto en la Constitución. Importante los anuncios que hicieron el día de ayer entonces desde el CNE ante estas amenazas a la estabilidad de nuestra patria, a la estabilidad también de estos compañeros y compañeras que están sirviendo como funcionarios a una labor, a una segunda etapa del proceso de verificación de firmas. Las personas han ido estos días a colocar su huella para convalidar esa firma, y bueno, posteriormente habrá otro proceso, ¿no? Entonces, como se ha vulnerado su estabilidad, se ha tenido que ir al Ministerio Público. 8:29 minutos de la mañana. Usted nos puede escribir al 0414-182-8973, 0414-182-8973, el Twitter, @surmientras, y el correo surmientrastanto@gmail.com. Le agradecemos a Walter Hernández, que nos trajo unos pancitos. Sí. Por eso Jessica me ha dejado hablando sola toda la mañana. No, pero está bien, ¿no? Buena está parte bien. De la mañana. Estaban ricos los pancitos, no, calenticos, bueno. Así, los picos así en cuadritos, compartió con todo el mundo. Walter, que tiene esa capacidad. Eso sí te tiene Walter. Mira, eso comparte de todo. El amor, el cariño, los panes, jugo, café. Los demás compañeritos deberían tomar el ejemplo de Walter. ¿Verdad? Aprendan, señor Susarini, señor Carlos, ¿verdad? Agarren ahí datos de cómo se debe hacer. Miren, final de la Copa América Centenario. Uy, sí. Chile-Argentina, antes de irnos a la pausa, pronósticos para esa final, Chile-Argentina. Pensé que iba a ser Colombia-Chile. Argentina. Yo también, no. Yo quería que Colombia ganara. Yo también, además en el proceso de paz que están llevando adelante. Fina pronóstico, Alberto Sarini, que lo escucha el pueblo, que lo escuchen los usuarios. Chile, vamos con Chile. ¿En serio? Qué raro. 2-1, 2-1 Chile. Usted se cambió de bando. Es nuestra rabia porque Argentina nos eliminó. 2-1. 2-1, usted, señor Carlos, que le gusta el fútbol también. Pronóstico, él dijo 2-1. Carlos está pensando. Argentina. ¿Cuánto? 3-0. 3-0. ¿Usted siguió viendo los partidos? Yo me enteré esta mañana. No lo seguí viendo, debe confesarlo. Ahí acabó la y no me gusta ninguno de los dos tampoco, no, pero a mí bueno, tampoco. Bueno, lo bueno es que se no pasó a Estados Unidos. Son cosas muy personales, o sea, Argentina no me gusta porque nos eliminó y Chile no me gusta porque son muy burlones siempre con el fútbol venezolano. Entonces no quiero que gane nadie. ¿Cómo se hace? Bueno, tiene que ganar alguien. De todas formas, vi el gol de Messi. Sí. Lo vi repetido, no vi el partido, vi el tremendo gol yo. Sí, no hay duda. Y pues. Messi se ha puesto guapo, a mí no me gusta, pero se puso guapo con esa barba que se dejó, se ve como un tipo serio. Parece, ¿verdad? Hay nada más por eso. Parece que fuera más alto también. Se ve más alto, se ve más hombre, se ve llamativo el Messi. Bueno, no sé, ¿usted qué no dice? Caigas en las garras del Messi, eliminó a la Vinotinto. No, usted sabe que a mí eso no me furula, cuando se quita la barba ya se me acabó el amor. Se acabó la magia. Sí, se acabó la magia. Pero ¿cuánto cree usted que quede? Más allá de que vea o no el partido. Yo creo que va a quedar 2-1, pero a favor de Argentina. Yo creo que va a quedar 4-3 a favor de Argentina. ¡Barro! 4-3 va a quedar ese partido. 8:32, a la pausa y ya venimos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ya regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. La unión de los pueblos a través de diferentes expresiones culturales. La Radio del Sur, fortaleciendo los lazos de nuestra América. Fortaleciendo los lazos de nuestra América. Al vivir en la ciudad, nunca nos ponemos a pensar en las consecuencias que podrían tener sobre el ambiente cada una de nuestras acciones cotidianas. De hecho, su impacto puede alcanzar el ámbito nacional y hasta mundial. Por ejemplo, cada vez que compramos una prenda de oro, estamos financiando la minería y con ella la destrucción de los paisajes y culturas del sur del país. Cada vez que cambiamos nuestro modelo de celular, nos hacemos cómplices de la destrucción de los bosques y pueblos congoleños, causada por la extracción de los minerales radioactivos indispensables para su fabricación. Cada material o servicio que nos brinda la vida urbana tiene en realidad un valor mucho mayor que lo que pagamos por él, ya que producirlo y hacerlo llegar a nosotros implica un alto costo ambiental y social. En la medida que tomemos conciencia de ello, seremos más responsables como consumidores y por lo tanto en nuestra actitud hacia el ambiente. La Radio del Sur, sembrando conciencia para el futuro. $500 millones, 22 naciones, una civilización. Somos 500 millones, un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. De martes a jueves a las 10:30 de la mañana por la Radio del Sur. Noticápsulas. Este martes 21 de junio se realizó la sesión ordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, donde Venezuela fue el tema central de la agenda. En su intervención en el organismo internacional, el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero defendió la plena imparcialidad de su iniciativa de mediación entre el gobierno y la oposición venezolana, que se basa en principios y convicciones muy firmes de respeto a la democracia y a los derechos fundamentales. Escuchemos al expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero. Debemos incorporar en la agenda todo lo que ha de ser una periodificación de los cumplimientos electorales y constitucionales, para que nadie cuestione que los procesos electorales en ese país que son, se producen. Permítame que les diga una cosa que es importante. Yo acudí de observador electoral a las elecciones de la Asamblea Nacional el 6 de diciembre. Mucha gente me dijo, no va a haber elecciones. Otros me decían, ese día habrá acciones que impidan un resultado. Y por último, también se me decía, seguro que no se va a aceptar el resultado. Debo decir que mi constatación más relevante fue cuando acudí a los colegios electorales de todo tipo, colegios donde tuve alguna confusión, eso sí, donde ganaba el gobierno y donde ganaba la oposición, el clima que advertí fue un clima de convivencia, de paz, no de tensión. Eso fue para mí un gran estímulo. El pueblo venezolano quiere el diálogo, la convivencia y la paz. Y creo que la primera obligación de todo responsable político es apostar por esa voluntad profunda, intensa, que tiene un pueblo, en este caso el pueblo venezolano, de una manera muy abrumadora. Noticápsulas. En Democracia, un espacio radiofónico informativo cultural para difundir el trabajo de las funciones legislativas de los países que integran el Parlamento Latinoamericano. En Democracia, todos los viernes a las 4 de la tarde, por la Radio del Sur. La Radio del Sur. Maracaibo, 107.7. Zulia. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Camarada, ¿de dónde viene la cumbia? Un reggae con cumbia colombiano sonando a esta hora de la mañana. Nos escribes al 0414-182-8973, 0414-182-8973, el Twitter, @surmientras, y el correo surmientrastanto, @gmail.com. También tenemos el WhatsApp para quienes se quieran comunicar por esa vía. ¿Usted le ha llegado mensajitos, Jessica? Estamos esperando. Ok, vamos a ver si la mensajería se nos activa hoy, 23 de junio, mañana 24, bueno, fecha patria. No estaremos en el programa, pero sí estaremos la semana que viene en unos programas especiales, así que estén bien pendientes de ese proceso. El domingo son las elecciones en España. El domingo 26. Son las elecciones en España, hay que vamos estar a ver qué atentos. Va a pasar en esas elecciones en España. Ya tenemos lista nuestra primera llamada, señor Álvaro Susarini. Bueno, vamos a hacer la primera entrevista del día, que tiene que ver también con un encuentro importante que se va a realizar en nuestro país, el primer encuentro venezolano de economía política marxista. Ese encuentro está también enfocado, ¿no?, en analizar la situación nacional desde la situación política, económica que nosotros vivimos, y también seguramente abordará las estructuras o la dinámica económica internacional. Hablemos sobre esto. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a Orangel Rivas, sociólogo, profesor, investigador de la Escuela Venezolana de Planificación, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Orangel? Bienvenido buenos a la Radio días, del muy Sur. Muy bien, gracias por la oportunidad que nos dan de comunicar lo que estamos haciendo. Bueno, Orangel, eso quisiéramos consultarte, ¿de qué va a ir este encuentro de economía marxista? Tenemos entendido que se van a estar reuniendo el 6, 7 y 8 de julio. Coméntanos cuáles van a ser los temas a discutir. Efectivamente, nos vamos a reunir estos días. Los temas están enfocados básicamente hacia todo esto que tiene que ver con la historicidad del capitalismo. Digamos, el capitalismo llegó en algún momento en la historia, pero también va a desaparecer, pues, y está en crisis permanente. Por cierto, que esa crisis está ocultada, bueno, por toda la mediática nacional, internacional, etcétera. Los temas centrales son el agotamiento del modelo capitalista, el papel de la economía comunal en la construcción del socialismo, sí, porque el socialismo, una manera, digamos, venezolana de irlo asumiendo, esto, esta perspectiva de la economía comunal con las empresas de propiedad social directa, donde el pueblo es el protagonista, ¿no? Otro de los temas es el marxismo y su vigencia para analizar la sociedad latinoamericana, venezolana, porque ciertamente las situaciones hay que analizarlas desde las perspectivas teóricas, científicas, y el marxismo, bueno, es una herramienta, es una perspectiva fundamental en este sentido, ¿no? Lo otro es todo lo que tiene que ver con las políticas para la transición al socialismo, el papel de la clase trabajadora, el papel de las organizaciones sociales, el marxismo y lucha de clases, estilos de desarrollo. Bueno, es una temática bien heterogénea, variada, porque queremos enfocar el estudio y el análisis de la sociedad venezolana, la latinoamericana, desde esas perspectivas, de esas miradas múltiples, ¿no? Ahora, Orangel, en el contexto también del sistema capitalista actual, de su decadencia, ¿cómo explicarle a aquellos usuarios y usuarias que te escuchan esa transición que se puede hacer de ese modelo capitalista que cada día va mermando en su fuerza, aunque pocos lo crean así, transitar ese modelo al modelo socialista? Porque leíamos allí en parte de las informaciones que ustedes tienen en el portal web que habla de este encuentro, que bueno, es bastante complejo explicárselo al común, ¿no?, al ciudadano común que ve simplemente en el sistema una dificultad. ¿Cómo entender esa transición y la posibilidad de que en algún momento el sistema capitalista termine de ceder? Mira, el hecho mismo de que, bueno, primero es un problema político. Es un problema político en el sentido de que hay una confrontación dura de clases sociales, donde la hegemonía la tiene el sistema financiero, la burguesía financiera, pues, ¿no? Uno ve que aquellos países en donde, bueno, que tienen iniciativas más autónomas, más propias, bueno, enseguida son invadidos, son atacados. Todo comenzó, bueno, en esta época reciente con la invasión a Afganistán. Después vino la invasión a Irak. Y el presidente de los Estados Unidos, bueno, después dijo, mira, no nos equivocamos, no habían armas químicas, no habían armas de destrucción masiva. Bueno, el Líbano, ahorita Siria, Venezuela, ¿no? Esas son expresiones de que el capitalismo está en crisis, porque cuando el capitalismo está en crisis, la manera que tiene de resolver, de retomar su senda de acumulación y de expansión de la tasa de ganancia es precisamente a través de esas acciones bélicas, de manera encubierta o de manera expresamente explícita, abierta, pues, ¿no? Y eso, lo, eso nos está indicando, bueno, la crisis profunda que tiene el capitalismo. Ahora, yo también quisiera consultarte, Orangel, antes de despedirnos, bueno, ¿quiénes pueden participar y cómo es también el mecanismo para que puedan asistir a estos encuentros y dar la discusión? Bueno, la manera de participar, tenemos un portal que es Primer Encuentro de Venezolano de Economía Marxista, .wordpress.com. Ahí se pueden inscribir, como, bueno, ya no hay chance para inscribirse como ponente, pero sí como para participante general. El encuentro se va a celebrar, se instala en el Banco Central de Venezuela el día 6 a las 8:30 de la mañana en el Salón Manuel Egaña, el piso 24. Ahí estaremos, bueno, con la conferencia inaugural con la profesora Judith Valencia. Después habrán dos foros. Y el día 7 y 8 de julio las actividades se van a desarrollar en la Escuela Venezolana de Planificación en La Rinconada. Eso queda al lado del liceo, del Museo Andrés Otero. En la vía hacia el hipódromo es fácil llegar, se puede llegar en metro, se puede llegar en carrito. Las personas que lleven su automóvil, bueno, está habilitado un estacionamiento y ahí los esperamos. Ángel, muchas gracias entonces por esa información. Estaremos atentos a todos los detalles, ¿no?, que surjan de la misma, reflexiones que puedan servir también para la construcción del socialismo bolivariano. Un abrazo desde la Radio del Sur. Bueno, hasta luego, pues. Ahí está, muchas gracias. Un abrazo. Ángel Rivas, sociólogo, profesor, investigador de la Escuela Venezolana de Planificación. Quienes quieran participar, bueno, tienen que visitar este portal Encuentro Venezolano Marxista.wordpress.com. Encuentro Venezolano Marxista.wordpress.com. Allí tienen los detalles de los días de participación. Será el 6, 7 y 8 de julio de este año. Y bueno, es el primer encuentro, ¿no? Habrá debates en torno al sistema capitalista, su decadencia, también algunas fortalezas que todavía tiene este sistema y cómo nosotros, desde nuestro proceso bolivariano, podemos implementar, ¿verdad?, en lo económico y en lo político, acciones para contrarrestar ese sistema neoliberal que tan impuesto ha estado, ¿no?, en nosotros. Es bastante complejo cuando intentamos hacer el socialismo, sacarnos de nuestra esencia el capitalismo, ¿no? Hemos convivido con el capital durante décadas, sí, años, ¿no? Y uno nace en un modelo, bajo un modelo que oprime, que es difícil entender de buenas a primeras, y por eso este tipo de encuentros, a aquellas personas que quieran participar, permite, ¿no?, abrir también esos canales de reconstrucción histórica, en el caso venezolano, de nuestro sistema político-económico, y también evaluar qué hacer para construir un modelo distinto al capitalista. Bueno, es así, también evaluar el papel, ¿no?, de la clase trabajadora, que somos los que hacemos, además, que el sistema funcione y se mantenga en pie, aunque suene bastante contradictorio, así que también tenemos que evaluar cuál es el papel que nosotros como proletariado tenemos que tener en el tema de la economía y cuál es el rol también de todas las organizaciones sociales, la gente que está agrupada de una manera firme y contundente en producir precisamente los cambios, sobre todo ahora que estamos nosotros hablando de romper, ¿no?, el rentismo petrolero. No es igual hablar de economía en cualquier país del mundo, ¿no? Cada uno tiene sus particularidades y Venezuela, bueno, tiene esa y nosotros tenemos que debatirla y hacerle frente. Así que bueno, ahí está este encuentro, 6, 7 y 8 de julio. Bueno, Primer Encuentro Venezolano de Economía Política Marxista. Además eso, ¿no? Entender la economía como un asunto político, ¿no? Exactamente, es que muchas veces los desvinculamos y realmente están totalmente ligados. Eso sí lo entendió el capitalismo hace muchos años. Miren, por aquí nos empezaron a escribir por WhatsApp. Bueno, nos mandaron una foto. No sabemos quién, pero es un fanático de Messi. Ajá. Dice, tiene 28 años. Ah, Messi tiene 28. Está como para mi target. Tengo 32, yo no sé. Messi es más joven que yo, pero se ve más grande. Dice, tiene 28 años y ya es máximo goleador histórico del Barcelona Fútbol Club, máximo goleador histórico de Argentina, máximo goleador histórico de la Liga de España, máximo goleador histórico de los Clásicos de España, Naguara, máximo goleador histórico de los derbis de Barcelona y único futbolista en ganar 5 balones de oro en toda la historia del fútbol. Bueno, por aquí está nos bien dicen, vendido el señor Messi. Sí, por aquí nos dicen que el juego va a quedar 3-1 a favor de Argentina. Ajá. Y también nos están escribiendo lo que está pasando en estos momentos en México. Uh-huh. Es lo que terminó ocurriendo cuando se eligen a Paty Quines, empresarios pro Yankees, uh-huh, como presidentes. Dice Luis Martínez, que nos escribe desde Guatire. Aquí también nos dicen: la derecha criminal y asesina aplica el terrorismo psicológico a los trabajadores del Consejo Nacional Electoral, CNE, uh-huh, para que sus sicarios luego ejecuten el terror físico, dice Héctor Peinado, que nos escribe desde el estado Anzoátegui. Hay que estar bien pendientes con esa denuncia que hizo Sandra Oblita. Así que bueno, pendientísimos, pueden seguirnos escribiendo al 0414-182-8973, 0414-182-8973. Tienen también las redes sociales, @surmientras, y el correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Miren, dato antes de irnos a la pausa: Pedro Pablo Kuczynski es investigado también por el caso de corrupción de Lavallato, lo acaba de publicar nuestra página web. Dice: el presidente recién electo del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, del Partido Peruanos por el Cambio, fue citado por la Fiscalía Anticorrupción en calidad de investigado por el caso conocido como Lavallato en Brasil, ¿verdad? La convocatoria fue realizada para el día de mañana. No obstante, Kuczynski no acudirá bajo el alegato de que deberá estar presente en la primera cumbre de descentralización en Cusco, a la que acudirán representantes de gobiernos regionales del Perú. El líder del PPK deberá responder por la emisión de una ley cuando fungía como presidente del Consejo de Ministros del gobierno de Alejandro Toledo, con la que se favoreció a la empresa brasileña Odebrecht, involucrada en el caso Lavallato. Así que bueno, esto está salpicando a otros gobiernos, a otras regiones, y vamos a ver en dónde para esa investigación. También Eduardo Cunha, Jessica, por ahí estaba leyendo que le van a hacer un nuevo proceso de juicio al señor Cunha, que incluso ayer tú comentabas algo de Temer, ¿no? Que había estado diciendo que era un golpe y todas estas cosas. Bueno, sí. Eduardo Cunha ha dicho que él no va a renunciar y que está orgulloso si a Dilma la destituye. Él va a estar muy orgulloso, que no importa lo que él le haga, pero que él quiere que a Dilma la destituya. Bueno, ahí se ve, ¿no?, cuáles eran los objetivos directos que tuvieron ese accionar en Brasil. Y además, bueno, hay que analizar eso, ¿no?, que el propio Michel Temer admita, ¿no?, que lo, uh-huh, que está ocurriendo en Brasil es un golpe de Estado. Bueno, ya, no hay más que decir al respecto. Exactamente. Bueno, el Supremo Tribunal Federal de Brasil decidió el día de ayer, miércoles, por 11-0, iniciar un nuevo proceso de carácter penal contra Eduardo Cunha, suspendido de sus funciones por el mismo tribunal. Esta nueva causa fue abierta por acusaciones de corrupción, lavado de dinero y evasión de divisas, y se apoya en unas cuentas que Cunha mantenía ocultas en bancos suizos, paraísos fiscales, ¿verdad?, en las que se sospecha que depositaba el dinero obtenido mediante diversas corruptelas. Un corrupto que quiere y que adelantó un golpe de Estado contra Dilma Rousseff sin argumentos reales, acusándola de corrupción de distintas situaciones que no tienen basamento en este proceso de investigación, y él no le importa porque ha servido como títere para ese golpe de Estado. Alguna tajada de plata debe haber recibido, seguramente está en Suiza ese dinero. 8:53, síganos escribiendo. Vamos a ir a la pausa con música. Hoy trajimos música dedicada a Colombia, de grupos colombianos, porque estamos acompañando ese último día de la guerra, ¿no? Como han usado en las redes sociales los hermanos de Colombia, hoy se firmará ese acuerdo de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos, el gobierno colombiano, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC, en La Habana, Cuba. Nuestro presidente Nicolás Maduro está allí como parte de ese proceso de paz que adelantó la hermana nación en compañía de Cuba, de Venezuela, de Noruega y otras naciones, Chile, que también forma parte de esa participación. Vamos a la pausa escuchando a Evelio Martínez, un vallenato que se llama Oye Colombia. Yo no soy enemigo de Colombia, soy amigo y amo a Colombia. Y quiero lo mejor para Colombia. La paz, el progreso, la grandeza, lo mismo que quiero para mi país, lo quiero para Colombia. Porque yo me siento también colombiano. Lo siento en el corazón, en el alma, en los huesos, en los nervios. Lo siento aquí. Oye Colombia, voy a cantarte este pasaje sentimental. Pa' que conozca todo tu pueblo a quienes nos quieren descarrilar. No le oligarquía liberalista y conservadora de tu nación. Y la que vive aquí en Venezuela ha traicionado al libertador. Y si de nuevo el santanderismo quiere romper los lazos de amor, nunca te olvides que el comandante llevó a Colombia en su corazón. Si de nuevo el santanderismo quiere romper los lazos de amor, nunca te olvides que el comandante llevó a Colombia en su corazón. Y en los momentos más angustiosos llevó a Colombia en su corazón. Ay, pero a pesar de las diferencias llevó a Colombia en su corazón. Con todos sus sentimientos, ay, llevó a Colombia en su corazón. Y hasta ahí la hora de su partida llevó a Colombia en su corazón. A las hermanas repúblicas de Venezuela y Colombia, con sentimiento. Saben que en Venezuela tuvo un hermano muy especial, era Hugo Chávez, que todo el tiempo dio su mano incondicional para que todos los colombianos cambien la guerra y hagan la paz. Y llegue el día en que todos vivan llenos de dicha y felicidad. Pero no crean los oligarcas que están en una que otra nación, para que el pueblo olvide que Chávez llevó a Colombia en su corazón. Pero no crean los oligarcas que están en una y otra nación, harán que el pueblo olvide que Chávez llevó a Colombia en su corazón. Como el heredero es Simón Bolívar, llevó a Colombia en su corazón. Cuando quisieron descarrilarlo, llevó a Colombia en su corazón. Como un gigante del patriotismo, ay, llevó a Colombia en su corazón. Y en el momento definitivo, llevó a Colombia en su corazón. Ya regresa. Mientras tanto y por si acaso. He aquí algunas ideas para conservar nuestro ambiente. Usa tu vehículo solo por necesidad. No cambies tu celular solo por moda, ni compres prendas de oro. La Radio del Sur, uniendo los lazos para un mejor planeta. En este momento están funcionando más de 4.000 huertos en las escuelas públicas de Venezuela. Con este programa, nuestros jóvenes aprenden a sembrar, cosechar y querer la tierra. De esta manera, el gobierno nacional promueve la soberanía alimentaria. Esto solo es posible gracias a la Revolución Bolivariana. Avance de noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. 8:58 minutos de la mañana en Venezuela. Hasta ahora les saluda María Gabriela Rodríguez y de inmediato entramos en materia informativa. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ya se encuentra en La Habana, Cuba, para participar en la firma del acuerdo de paz. A su llegada a la isla, el mandatario venezolano expresó su satisfacción ante el nuevo paso que ha dado el gobierno junto a la FAREP para poner fin al conflicto. Yo felicito al presidente Santos, al gobierno de Colombia. Felicito a las Fuerzas Armadas Revolucionarias, FARC-EP, y a su comandante Timoleón por este avance histórico. Es un paso gigantesco. La paz de Colombia es la paz nuestra. Cuando digo nuestra, de toda la región, pero efectivamente es la paz de los pueblos que liberó Bolívar. Y en otras notas nos vamos a México. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación continúa movilizada pese a la reunión sostenida con el gobierno federal. El periodista Eduardo Martínez señaló que tras la represión sufrida por los maestros en Oaxaca, ahora su lucha es principalmente por los derechos humanos y la justicia. Ellos dicen que están dispuestos al diálogo porque desde el principio ellos fueron los que pusieron en la mesa la posibilidad de poder dialogar. Sin embargo, ellos se mantienen en la misma situación. Ellos dicen que continuarán movilizándose, continuarán exigiendo la derogación de la reforma educativa y sobre todo lo que estará sobre la mesa el próximo lunes cuando se vuelvan a reunir con el gobierno es una propuesta en la que se tenga que respetar los derechos humanos para empezar, porque ahora lo que está por delante, dicen los profesores, no es primero su movimiento, sino la justicia por los que murieron durante la represión policial del pasado domingo 19 de junio en el municipio de Nochixtlán y en otros lugares de este estado de Oaxaca. También después vendrá ya ahora sí lo que es la reforma educativa, porque dicen no están dispuestos a aceptar que el gobierno intente imponer esta posibilidad que ellos dicen de recortar a miles de profesores por imponer una reforma que no va a mejorar las condiciones educativas en México. De igual modo, el periodista Martínez informó que el próximo lunes los maestros se volverán a encontrar con las autoridades, aunque el gobierno esquiva el tema de la reforma educativa. Aunque el gobierno dijo que ha sido un trato respetuoso, una reunión que les dejó un buen sabor de boca, los profesores ahora mismo tendrán que consultar con las bases de su movimiento qué es lo que van a llevar el próximo lunes a esa reunión a la que ha convocado el gobierno el próximo lunes a las 6:00 p.m. en la Secretaría de Gobernación, pero dicen que todavía estarán analizando qué es el paso a seguir. Lo tendrán que hacer con sus bases y a eso se dedicarán en los próximos días, de aquí a que dé el lunes cuando se reúnan otra vez con el secretario de Gobernación. Lo que llama la atención es que el gobierno ha ido esquivando esta posibilidad del diálogo con la reforma educativa, porque si bien ayer el secretario de Gobernación se reunió con los maestros, el secretario de Educación Pública por la mañana daba algunas declaraciones en las que decía que no, que la reforma educativa no se echaba para atrás y que al contrario, se profundizaba. Parte de la información que tenemos cuando son las 9:01 de la mañana en Venezuela, despedimos hacia el presente avance informativo invitándoles a que sigan allí en sintonía de la Radio del Sur. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. Noticiero Indígena, una producción del canal indígena de la Radio Nacional de Venezuela. Las voces de nuestros pueblos aborígenes se escuchan en un noticiero. De lunes a viernes a las 12:35 de la tarde, hora de Venezuela. Noticiero Indígena. Solo por la Radio del Sur. Somos Pueblo Maduro. A mí me gusta mi pueblo. Aristóbulo Isturiz, vicepresidente ejecutivo. Han sido unos 3 años duros, muy duros. Quizás yo me atrevo a decir que han sido más duros con Maduro que con el propio Chávez. No le han dejado un segundo al presidente Maduro. Han sido implacables. Aquel reconocimiento a su triunfo costó 43 muertos de venezolanos y venezolanas en las célebres guarimbas. Recuerden ustedes cuánto nos costó. Y de ahí para acá, todos los ataques del mundo. Llegó un momento en el cual el imperialismo se cansó de tanto financiar a la oligarquía venezolana y tomó el ataque en sus propias manos. Si yo les señalo todas las cosas que han hecho, ustedes se preguntarían por qué este pueblo ha resistido y por qué este pueblo va a resistir. El presidente Obama lanzó aquel célebre decreto de hace más de un año, declarando a Venezuela una amenaza extraordinaria e inusual para la seguridad de la primera potencia del mundo. Es una declaración de guerra y Venezuela se levantó. Recogimos más de 11 millones de firmas y en la cumbre de las Américas en Panamá derrotamos y dejamos aislado al presidente Obama. Somos Pueblo Maduro. Hola, ¿me puedes dar un boleto para el tren de la tarde, por favor? Por supuesto que tiene. El itinerario indica 4 paradas en las estaciones más relevantes del acontecer nacional e internacional. Perfecto. ¿Cuál es el tiempo de viaje? Son 2 horas de viaje por los rieles de la información y el análisis. ¿Y cuándo parte? De lunes a viernes. Debes estar en el andén de nuestra estación, la Radio del Sur, a las 2:00 p.m. La Radio del Sur. Caracas, 98.5. Barcelona y Puerto La Cruz, 96.7. Anaco, 91.9. El Tigre, 96.7, Santa Bárbara de Barinas, 97.3, Valencia. 101.5, Barquisimeto, 97.3, Mérida, 98.1, Guarenas Guatire, 107.1, Calabozo, 88.7, Vargas, 98.7, Ospino, 88.9, San Fernando de Apure, 98.9, Elorza, 96.3, Maracaibo, 107.7, Trujillo, 90.1, San Juan de los Morros, 88.7, Rubio, 104.3. La Radio del Sur. Todas en frecuencia modulada. En frecuencia modulada a nivel nacional. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. La gente de mi país ya no quieren vivir más. En medio de la violencia quieren que llegue la paz. El futuro nos espera y a él debemos llegar, sintiéndonos orgullosos de vivir en libertad. Ay, ay, ay, nos llegó el momento. Llegó el momento. Ay, ay, ay, lo vamos a conseguir. Yo no quiero envejecer viendo desangrar mi patria, ni a mis hijos ver crecer entre el odio y la venganza. Quiero respirar el aire de mis montañas. Quiero recorrer mi patria y perderme por ahí. Todos seguirán luchando por una causa, haciendo grande a Colombia. Ay, qué bello es mi país. Ay, ay, ay, nos llegó el momento. Ay, ay, ay, lo vamos a conseguir. Llegó el momento en que la paz se alcanzará. No temas, paisano, escucha este mensaje de paz. Aprende bien lo que dice y vamos todos a cantar. Ay, ay, ay, nos llegó el momento. Ay, ay, ay, dialogando están por fin. Ay, ay, ay, nos llegó el momento. Ay, ay, ay, lo vamos a conseguir. Mucha gente campesina a su tierra volverán para ser lo que antes eran, campesinos de verdad. Dios nos guiará desde el infinito cielo y no dejará que vuelvan las armas a decidir. Y alejará de esta tierra la violencia y volverá la riqueza, pastilla y prosperidad. Ay, ay, ay, nos llegó el momento. Ay, ay, ay, nos llegó el momento. Ay, ay, ay, lo vamos a conseguir. Minutos, los inquietos del vallenato, sueños de Colombia, sonando a esta hora de la mañana. Usted nos escribe al 0414-182-8973, 0414-182-8973, el Twitter @surmientras y el correo surmientras tanto@gmail.com. ¿Usted tiene mensajitos? Sí, por aquí nos dicen: hola, mis lindas, muy buenos días. De verdad no comprendo por qué, si es público, conocido y notorio hasta comunicacionalmente lo que hace esta gente en la Asamblea Nacional, que además son delitos tipificados en el Código Penal, ¿por qué no los apresan? ¿Por qué la Contraloría no hace nada? Esta gente viaja con dólares y no pasa nada, parece que hubiese impunidad con ellos. Esto es insólito, nos dicen por acá Susana Palmero. Bueno, está violando, me imagino que es con Henry Ramos también, sí, ¿no? Estás violando, Henry Ramos, una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. El presidente Maduro ayer alertó a este señor. Vamos a ver qué pasa a su regreso, si es que regresa. Si es que regresa, ¿no? Ahí hay una violación clara, primero a las funciones constitucionales que tiene y a las funciones como poder que tiene la Asamblea Nacional, de irrespeto a las funciones que tiene el jefe de Estado, en este caso el presidente Maduro, y además de irrespeto a una sentencia recién emitida la semana pasada por el Tribunal Supremo de Justicia. Tiene que haber algo. Como bien dice Susana Palmero, tiene que haber justicia en este tipo de casos. Además, porque traición a la patria, ¿no? Lo que está haciendo el señor Ramos Alú es una evidente traición a la patria, que también es penada en Venezuela. O sea, eso no es de gratis. Por aquí también nos dicen, chicas, muy buenos días. Esa matriz de referéndum es para que Maduro por presión acepte adelantarlo y luego lo juzguen por violar la Constitución, dice Luis. Por acá también en otro mensaje nos escriben, quería solo confirmar que este es el número correcto, por favor, repitan también despacio la dirección web del primer encuentro marxista y un saludo desde El Mirador, nos dicen por acá. Encuentro Venezolano Marxista. wordpress.com Encuentro Venezolano Marxista. wordpress.com WordPress escribe WordPress. Ese es la cuenta en las redes sociales que tiene este primer encuentro de economía política marxista. Por aquí también nos dicen, compañeras, un llamado al presidente Maduro y a la ministra de Agricultura desde los 100 días de la siembra urbana. Yo me pregunto todavía qué ha pasado con las tienditas que iban a colocar, por ejemplo, en el Parque Oeste, Ali Primera, donde iban a vender semillas y otros insumos, porque el pueblo ha ido, hemos ido y no hemos visto todavía nada. Es un engaño, nos dicen en este mensaje de texto. Uno más que ya nos dicen que tenemos nuestra próxima llamada, Jessica. Por aquí también nos dicen, en otro mensajito, el imperialismo actual no es norteamericano, el Estado gringo termina siendo títere de un Estado empresarial dirigido por la dinastía de Rockefeller. Bueno, son las 9:12 minutos, lo decíamos, hoy 23 de junio, a solicitud del señor secretario general de la OEA, Luis Almagro, se va a hacer una reunión del Consejo Permanente de la OEA. Venezuela solicitó una reunión previa, varias reuniones previas. Venezuela da una batalla diplomática y también desde las bases populares en contra de las pretensiones del señor Luis Almagro, que hoy junto a Ramos Alú pretenden activar una carta, la Carta de Democrática Interamericana contra nuestro pueblo. Ya lo decíamos, ambos están usurpando incluso funciones dentro de esto del organismo, dentro de la OEA y dentro del Parlamento venezolano. Hablemos de qué podemos ir evaluando en función de esta agresión. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Le damos los buenos días y agradecemos por su tiempo a Vladimir Adrianza, analista internacional. ¿Cómo está, Vladimir? Bienvenido a la Radio del Ciudadano. Es Germán Saltrón a quien tenemos en línea. Nos cambió. Germán Saltrón, agente del Estado venezolano ante los organismos internacionales de derechos humanos. Ajá, ¿cómo estás, Germán Saltrón? Bien, bien, bien, gracias, un saludo y es un placer hablar con Vanessa y Jessica, las dos gladiadores de Radio del Sur. Bueno, Germán, disculpe allí que tenía aquí en la ficha en otra persona, pero le agradecemos siempre la disposición para conversar con nosotros. Hemos estado viendo y con mucha atención la defensa que ha hecho nuestro país en todos los organismos internacionales y particularmente dentro de la OEA para frenar esta injerencia que hace el señor Luis Almagro y también ahora el señor Henry Ramos Alú contra la patria. ¿Qué evaluación hacer de las funciones que ambos funcionarios nacionales e internacionales están ejecutando en estos momentos y que pretenden a través de esa carta democrática hacer injerencia plena contra Venezuela? Bueno, mira, todos los venezolanos y venezolanas debemos estar orgullosos de nuestros funcionarios de la Cancillería, que han logrado 3 derrotas por opinárselas a Almagro y al gobierno estadounidense. 3 oportunidades han negado la aplicación de la Carta Democrática. Ya en la segunda reunión en Santo Domingo se aprobó que va a haber un diálogo y que ese diálogo lo va a dirigir UNASUR. Esta reunión del día de hoy es una reunión que la van a hacer para no dejar tan mal parado al Almagro, porque ya ha hecho el ridículo, indudablemente. Pero no podemos pensar que si en tres oportunidades ya se ha decidido que la solución al problema en Venezuela es el diálogo y que lo va a hacer y que lo va a dirigir UNASUR, ahora en esta última reunión vayan a decidir que se le va a aplicar la Carta Interamericana de Derechos Humanos. Eso es inconcebible porque son contradictorios. Si efectivamente se va a realizar el diálogo, si la oposición venezolana se sienta, porque ese es el otro problema, un diálogo requiere dos partes. La oposición venezolana no quiere diálogo, ellos lo que quieren es que nos invadan los Estados Unidos y lleguemos a una situación de guerra como la de Colombia, que afortunadamente después de 50 años y después de millones de muertos no ha llegado a una solución. Ellos quieren convertir a Venezuela en otra Colombia, y eso no va a ser posible, porque los países de la OEA han demostrado que defienden la soberanía de los pueblos y especialmente la de Venezuela. Ahora, yo quisiera consultarte también, Germán, porque, bueno, hay mucha gente que habla de la Carta Interamericana de Derechos Humanos Democrática en contra de Venezuela, pero no saben a ciencia cierta qué consecuencias pudieran tener esto para nuestra nación, para nuestro país en su conjunto, en general. Es decir, ¿qué consecuencias puede traerle esto a Venezuela? ¿Es realmente visible? O sea, ¿es realmente lógico que ciertos sectores apoyen que se active esta carta en contra de Venezuela? Bueno, la Carta Interamericana contra Venezuela y contra cualquier país que apruebe la OEA es una injerencia interna de otros países en Venezuela. Incluso puede llegar a la intervención extranjera, que se designe en algunos países y haya una ocupación militar en el país. Hasta eso podría llegar. O sea que es algo muy, muy delicado, algo muy serio, que nosotros los venezolanos no podemos permitir, ni aquí en Venezuela ni en ningún otro país. Eso sería una violación a la soberanía de los estados, que viola el principio de la diplomacia internacional de que los estados somos soberanos. En ese contexto, el presidente Nicolás Maduro ha estado denunciando la actuación de Henry Ramos Alup, presidente de la Asamblea Nacional, de esa directiva de la Asamblea Nacional. El propio Tribunal Supremo de Justicia emitió una sentencia convocando a que deje de usurpar funciones de Estado, de gobierno, y queremos consultarle, porque el propio presidente dijo que iba a adelantar una demanda. ¿Cómo ocurriría también ese proceso de demanda entre el poder gubernamental frente a esa usurpación de poder que está haciendo el Parlamento? Algo que nosotros nunca hemos vivido en estos tiempos de revolución. ¿Qué ocurre cuando un poder intenta sobrepasar incluso las funciones de Estado y las funciones dentro de la Constitución? No solamente es una suposición de poderes de la Asamblea hacia los demás poderes, es que es traición a la patria. Yo le sugiero a los venezolanos que se lean el artículo 130 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que se los voy a leer, y es muy corto y preciso y conciso. Los venezolanos y venezolanas tienen el deber de honrar y defender a la patria, sus símbolos y valores culturales, resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la nación. O sea, esto es tácito. Todos los venezolanos que no hagamos, honramos y defendemos la patria pueden ser juzgados por traición a la patria, que establece nuestra legislación. O sea que eso es un principio que todos los países, todas las constituciones lo tienen. La traición a la patria es lo peor que puede hacer un ciudadano de cualquier país de este planeta Tierra. Bien, Germán, nosotros queremos agradecerle el contacto con la Radio del Sur. Desde aquí le enviamos un fuerte abrazo y, bueno, estaremos pendientes, como todo el país, de lo que se vaya a estar discutiendo nuevamente en la OEA. Gracias y un saludo a todos los usuarios de la emisora más oída. Muchas gracias. Y esta vez Germán Saltrón, agente del Estado venezolano ante los organismos internacionales de derechos humanos. Hoy se va a reunir entonces el Consejo Permanente de la OEA. Ellos van a evaluar una solicitud hecha por ese señor Luis Almagro, que es secretario general del organismo, a través de un informe que estamos seguros él no redacta, porque o no redactó teniendo los argumentos reales sobre lo que ocurre en nuestro país, porque tiene la necesidad de que haya una presencia plena de funcionarios extranjeros en nuestro país, le hace de políticos, militares, todo, ¿no? Una injerencia plena contra la patria para violentar también el proceso democrático que nosotros vivimos, más allá de las dificultades que atravesemos. Entonces, bueno, se van a reunir. El señor Henry Ramos Alud está allá en Washington, traicionando a esta patria venezolana, y como bien decía Germán Saltrón, Jessica, hay leyes que se cumplen en nuestro país. Hay leyes que hablan del Código Penal venezolano, habla de la traición a la patria y estipula penas también importantes de prisión para aquellas personas que vayan en nombre de una institución o de forma individual a solicitar la intervención extranjera sobre nuestro país. ¿Qué esperamos nosotros? Bueno, que prospere el proceso de demanda que va a hacer el presidente Nicolás Maduro contra la directiva de la Asamblea Nacional, y que también prospere un proceso de justicia, ¿no?, ante las pretensiones de estos grupos de poder, que ya los hemos visto, como no les ha funcionado muy bien eso del referéndum, porque están todos enredados, porque no lo solicitaron a tiempo, y ellos realmente su camino, su salida no es el referéndum, eso es una opción que ellos tomaron para dárselo de demócrata. Ellos lo que quieren es que vengan los marines, nos invadan, tumben a Maduro y se puedan ellos montar nuevamente en el poder bajo, entre comillas, un proceso que ellos consideran democrático, institucional. Ahora los golpes de Estado son así, ¿no? Bueno, es así, por eso es que están buscando, ¿no?, el apoyo de organizaciones como la OEA, que además recordemos que no es nueva en esto, ¿no? La OEA ha apoyado la intervención extranjera en varios países, la OEA ha apoyado incluso golpes de Estado, ya sea abiertamente o con un silencio cómplice, ¿no? Pero la OEA ha sido un organismo que se ha prestado para la desestabilización y se ha prestado incluso para todo este tema de la crisis migratoria. Bueno, preguntémosle a la OEA cuál es el papel que ellos también tienen, ¿no?, como corresponsables en ese tema. Se necesitaría para aprobar esta carta el voto de 18 países del total de 35 que componen la OEA, y para expulsar a Venezuela, que también es una de las opciones que está solicitando la derecha, necesitarían 23 votos. Vamos a estar pendientes de ver qué pasa en esta reunión del Consejo Permanente, donde, bueno, van a estar evaluando nuevamente la aplicación de esa carta democrática. Tanto dieron hasta que por fin, ¿no?, van a estar dando esta discusión. Yo creo que a ningún país le conviene, ¿no?, que se vote negativamente contra Venezuela, no solamente por la estima, ¿no?, que existe entre nuestros pueblos, ni por las alianzas que se han establecido, sino también porque cualquier país que viva en democracia, si se aplica una medida de censura contra nuestro país, se le podrán aplicar a cualquiera de ellos, ¿no? Claro. Que vivan en democracia. Entonces hay que analizar bien lo que significaría una censura de este tipo contra nuestra patria, la activación de una carta democrática. No creo que les convenga. No, creo que incluso desde más allá de las alianzas, desde lo individual, cada nación debe verse reflejada en esta agresión que intentan, a la que intentan someter a nuestro país. Claro, van abriendo el camino para, ¿no? Y esa también es una de las razones por las cuales Argentina, la gente dijo, bueno, última hora Argentina, ¿qué pasó? Que se echó para atrás, no sé qué. No, sino que Argentina y el gobierno argentino también se está dando cuenta que Mauricio Macri no ha sido tan eficiente para los Estados Unidos como ellos hubiesen querido, y pese a todas las medidas terribles y neoliberales que ha tomado en la Argentina, entonces va como muy lento, ¿no? Para Estados Unidos Macri va como muy lento, sí. Y por eso, ¿no?, es que también el gobierno dice, no, o sea, imagínate, si yo me pongo a expulsar a Venezuela, en cualquier momento la víctima de una expulsión puedo hacer yo, y no voy a poder decir nada porque yo voté por expulsar a otro país que además es el país que más procesos electorales ha vivido durante la última década en toda nuestra región, y además es el país uno de los únicos dos de toda nuestra región que tienen estipulado la posibilidad, por ejemplo, de realizar un revocatorio, y que lo hizo en el año 2004. Y el primer país, por supuesto, en establecer dentro de la Constitución el referéndum revocatorio en revolución. Y el revocatorio, como bien decía el presidente Maduro, es una opción. Además, una opción para evaluar el proyecto político, no la persona. No es si a mí me gusta o no Maduro. No es la persona, es el cumplimiento del proyecto político. Eso está en la Constitución. Si la gente leyese con más fuerza la Constitución, entendería, sobre todo aquellos que la desconocen y que ahora dicen defenderla sin mayor profundidad porque realmente no la han leído, si la leyesen, entenderían que el proyecto de país que presentó el presidente Maduro, más allá de la situación económica, más allá de la guerra, más allá de la intervención que intentan ejecutar, es un proyecto que se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque los niños van a las escuelas gratis, reciben sus canaimas, algo que no recibían antes. Vio esa foto de una mujer recolectando las firmas para el revocatorio con una computadora canaima. Le quita el computador a un niño para sentarse cara de tabla en una mesita de plástico en la calle a recoger firmas para sacar al gobierno que le dio esa computadora seguramente a su hijo, a su sobrino o a algún niño, ¿no? Que lo requiere y además súper ridículo, o sea, un montón de etiquetas ahí pegadas para ocultar que eso es una canaima. Y todo el mundo ya conoce las canaimas. Da pena, da pena ese tipo de accionarios. Falta de moral, ¿no? De ética. Incluso aquella gente que ha recibido sus beneficios en los hogares. A lo mejor a usted no le gusta el gobierno, no le gusta, pero usted no puede negar que en revolución es el único, ha sido el único gobierno, la revolución bolivariana, en que ha empezado a generar beneficios reales o atenciones reales para el pueblo. El hecho de que aquí se construya 1,000,000 y vayamos al 1,500,000 y superemos esas metas de vivienda, eso no lo vimos nunca, por lo menos en mi época nunca lo vi cuando era machama, no lo vi. Y las casitas que se hacían, aunque muchos jóvenes ahorita no lo crean, eran unas cajitas de fósforo, ahí no podía vivir una familia, eran modelos de casas como para, bueno, por populismo, pues, yo te hice unas cajitas de fósforo donde metemos a 20 personas en una casa, ¿no? Cosas así se vivían en la Cuarta República. El hecho de que nosotros podamos acceder a la salud, podamos acceder a la educación, podamos acceder incluso a créditos bancarios, eso era imposible, que un venezolano fuese un banco a pedir un crédito. ¿Cuántos venezolanos le aprobaron un crédito en la Cuarta República? O sea, ¿cuántas personas tenían para pedir un crédito, cumplir con los reglamentos, todo eso, tener la plata, poder invertir, poder en una casa, en un carro? Eso era imposible. Y ahora, por lo menos, una familia o la familia tiene un carro Chery. Yo las he visto. Y gente de oposición tiene su carro Chery, qué chévere. Pero eso no es nada más porque usted se lo ganó. Ah, no, es que yo lo pagué con mi plata. Es que el gobierno está invirtiendo también en esos medios, en los vehículos, en los yutón, en la creación de escuelas, en la creación de espacios de paz. Bueno, tantas cosas, ¿no?, que son beneficios. Los pensionados, nada más hablar de los pensionados, de los jubilados, que reciben además, cada vez que se incrementa el salario mínimo, reciben el aumento, reciben sus pensiones, su salario. Eso es una ayuda que solamente Revolución fue garantizada. 9:26 minutos, tenemos que hacer la pausa. No solamente nosotros opinamos en este programa, ustedes también lo pueden hacer al 0414-182-8973, 0414-182-8973, el Twitter, @surmientras, y el correo surmientrastanto, @gmail.com. Saludamos a Deiner Ojeda, que él dice que nos escucha siempre, trabajador de la Radio del Sur, ¿verdad? Dice que siempre está en sintonía, yo le creo, porque a veces nos dice, ay, escuché la entrevista que le hicieron a no sé quién. Es verdad, pero a veces Deiner, la prueba fehaciente. Sí, pero Deiner nunca nos ha mandado un mensaje, solamente que está aquí abajo y vino a decirle a Carlos, pero no me mandan saludos las muchachas. Deiner Torres, pues yo le dije Ojeda, yo le cambié el apellido. ¿Hay alguien que se llama Ojeda? Ah, ves, por eso, Deiner Torres. Gracias por estar siempre ahí en sintonía, discúlpeme. No, ya después de eso, Deiner no lo va a escuchar más. No, ya le cambió hasta la apellido. Aparte yo le digo Deiner siempre. Deiner, un abrazo. 9:27 minutos, vamos a la pausa, ya venimos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ya regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. Información, actualidad, opinión, análisis e integración. La Radio del Sur, impulsando la integración de los pueblos. ¡Faltante, que son bastante! La historia de un joven para quien el honor y la familia son valores que mueven la vida. Prométame que va a cuidar a su mamá y a su hermana Tetra. Y aquí hay otro Pedro Pérez para lo que usted manda. Su crecimiento estará marcado por una importante transición política del país, donde se desarrollan intensas historias de amor. Una leyenda. Amazonia Films y la Villa del Cine presentan Maisanta. Nace la leyenda. Estreno este 29 de julio, solo en cines. Gobierno bolivariano. Cuba celebra encuentro continental de medicina. El Caribe demandará a Europa por la esclavitud y el genocidio. Guatemala vive otra jornada de protesta contra el gobierno. ¿Quieres estar al día con lo que ocurre en el Caribe y Centroamérica? Escucha esto. Cada miércoles tienes la oportunidad de montarte en este barco imaginario y recorrer con nosotras y nosotros el Mar de las Antillas. Sintoniza Caribe Nuestro, lo real maravilloso, todos los miércoles a las 7:30 de la noche, hora Venezuela, solo por la Radio del Sur. Pero eso sí, tienen la cara de tabla, cara dura, mira. Cara de tabla, ¿vale? Delcy Rodríguez, ministra de Relaciones Exteriores. Porque también he escuchado que como prácticamente no se ha dado un trabajo eficiente en apenas un mes, tratando de encauzar 17 años de violencia que se pretende instaurar en Venezuela, y el gobierno responsablemente ha consolidado el Estado de Derecho. Ustedes lo leyeron en esa confesión que está plasmado en esta ley. Todo lo que hemos hecho para derrocar al gobierno, cambiar al gobierno, no por pensar distinto, no, como si está el preso más antiguo de la humanidad en los Estados Unidos, acá en este país. Y está preso porque es un preso de conciencia, no porque intentó derrocar al gobierno legítimo de los Estados Unidos. Y entonces ahorita se montan nuevas excusas sobre Venezuela. Cualquiera que escucha hablar sobre Venezuela piensa que es un país en destrucción y en guerra. Y estamos viviendo prácticamente una era post-conflicto, como si lo viven países hermanos de la región. Cara de tabla tienen, ¿ah? Este y todos los miércoles, la Radio del Sur te invita a escuchar Hipótesis, un programa de la Radio Rosario de Argentina. Todos los miércoles a las 4 de la mañana, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. La Radio del Sur. El Orsa, 96.7 FM, Apure. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. 9:31 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Regresamos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Pueden escribirnos al 0414-182-8973. Por acá nos estaban diciendo: bellas y lindas niñas, aún persisten los bachaqueros en la calle Washington de Katia y en Pérez Bonalde. Hay que revisar bien esto, ojo. Por acá también en otro mensaje nos dice Aristóbulo Isturiz, dice que los enemigos no le han dado a Maduro ni un segundo de descanso, pero el presidente me parece que sí les está dando muchas horas y hasta días de descanso a los enemigos. Por acá también en otro mensaje nos dicen gracias por repetir el número. También acá nos escribe: muy buen día, reciba mi cordial saludo y de nuevo mis felicitaciones a Jessica por ese merecido premio de periodismo. Dice Esteban, que escribe desde Barquisimeto. Gracias, Esteban, un abrazo. Por acá también nos dicen: buen día, damas. La MUD, su molestia es que su único apoyo para sus verdaderas intenciones tiene que ser a sangre y fuego, y el único apoyo son otra vez los medios de comunicación. Es verdad. Ajá. Por aquí también nos dicen en otro mensajito: les envío la paz para calmar sus cansancios, la fuerza para animar sus vidas y una oración para que Dios siempre me las bendiga, dice Luis Arbeláez. Gracias, Luis. Por aquí también nos dicen: buenas, ¿qué les parece en Colombia? Día histórico para la paz allá y en la región. En Venezuela, mientras tanto, lo que están buscando es más desestabilización e incluso una guerra, dice Rosa desde Barcelona. Exactamente. Por aquí también nos dicen: gente linda, muy buen día. ¿Hasta cuándo la oposición va a seguir engañando a sus seguidores con el cuento del revocatorio? Ya basta de esto, dice la señora Navas. Por acá también nos dice: muy buen día, chicas, hago un llamado para nuestro presidente para que por favor le meta el ojo al mercal del Ciprés, porque no está llegando la comida para la comunidad, distribuyen solo un producto por tipo y muy pocas veces llegan. Muchas gracias, la saluda Alexandra desde Las Adjuntas. Un abrazo a Alexander. Muy bien, Alexandra. Por acá, Alexandra. Por acá también nos dicen: chicas, tanto elemento que hay para juzgar por traición a la patria y el Ministerio Público, ¿por qué todavía no ha ejecutado ningún caso? Dice Luis. Bueno, porque tienen que introducirse las demandas. Apenas el lunes se introdujo una demanda contra Henry Ramos Alú por parte de la gobernación del estado de Anzoátegui y los alcaldes de la entidad por la violencia que se está manifestando o intentado imponerse en algunas regiones del oriente de nuestro país. Entonces, bueno, se introduce la demanda y eso tendrá su proceso de investigación. No, eso no es tan fácil, no es que el Ministerio Público eleva la demanda, siempre tiene que haber alguien que demande. Si no hay alguien que introduzca la demanda, el Ministerio Público no puede actuar a cuenta propia, pues, ¿entiendes? Es así, bueno, por acá también José Espinosa nos manda su foto, que es el que nos mandó, nos dice: amiga, yo fui quien le mandó la foto de la pulga Messi Tan bonita esa foto que están haciendo con numeral, es nuestro momento, con la foto de distintos camaradas comprometidos con la revolución. En este caso, José Espinosa. Un abrazo, José. Muy bien. Por acá también nos escriben, hola, saben, yo existo, pero no sé quién es. ¿Será Fabio? Debe ser, ¿será que es Fabio? O a lo mejor es Almagro que se está manifestando. ¿Será? Puede ser Almagro que quiera que opinar aquí en la radio. No será Almagro, usted no va a opinar aquí en la Radio del Sur. Son las 9:34. ¿Qué opina gente que de verdad cree en la paz, cree en la integración de nuestros pueblos, defiende su soberanía? Y ahorita, en este momento, nos vamos a ir hasta Colombia, porque ese es un país hermano que está transitando caminos, ha transitado caminos bien complejos, bien difíciles. Es un país al que queremos ver lleno de alegría, de paz, porque su paz es la paz de cada uno de nosotros. Y bueno, hoy estamos a la espera, a las puertas, cerca de las 11 de la mañana hora de Venezuela. Se va a hacer ese encuentro entonces oficial en La Habana, Cuba. Serán las 10 de la mañana hora Colombia, para firmar ese paso a la paz. Vamos a seguir hablando de eso, el último día de la guerra. Así lo han calificado los colombianos y colombianas en las redes sociales. Vamos a hablar sobre ese último día de la guerra y ese camino para la paz que se abre en Colombia. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a José Fernández Ramírez, defensor de derechos humanos, integrante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en Colombia y también de Marcha Patriótica. ¿Cómo está, José? Bienvenido a la Radio del Sur en Venezuela. Un abrazo. Un abrazo cálido para todos los oyentes de Radio del Sur en la hermana República de Venezuela. Aquí, pues muy contentos porque damos un paso más en la construcción de ese país, de la dimensión de nuestros sueños y del tamaño de nuestra ternura, de la construcción de la paz. Estamos muy emocionados. Quisiéramos consultarte, José Fernando, ¿cuáles son las expectativas también que se tienen en cuanto a lo que vaya a estar ocurriendo el día de hoy? Ya han viajado distintos presidentes, representantes de todos los que han colaborado con este proceso de paz. ¿Qué creen que se vaya a estar diciendo desde esa rueda de prensa? ¿Habrá quizás más detalles en torno a cómo va a ser la aplicación de este nuevo proceso? Bueno, aquí toca unificarlo en un solo propósito, que es el de aislar los enemigos de la paz, aislar a aquellos que han vivido de la guerra, aislar a aquellos que todavía siguen torpedeando, hacen de quinta columna en el Congreso, como el caso del criminal expresidente y hoy senador de la República, Álvaro Uribe Vélez. A esos tipos y a ese grupúsculo miserable, mezquino y pequeño, nos toca aislarlo, nos toca mandarlo al rincón del olvido para que nunca más en Colombia se vuelva a repetir una guerra como la que vivimos. Entonces a eso le estamos apostando. Hoy estamos construyendo, se da la cuota inicial de la construcción de la paz, que es el acuerdo que se firma hoy, pero el reto que tenemos es aún más grande. ¿Por qué? Porque es defenderla, es construirla, y la paz se construye con justicia social, con democracia, con inclusión, con vivienda digna, con salarios dignos, con educación pública y con salud pública, trabajo y respeto a los campesinos, a los trabajadores, a los estudiantes. Es decir, con una democracia plena, con esa democracia real y participativa que no tiene otro nombre que la construcción de poder popular para llevar a cabo los grandes cambios estructurales que necesita este país, los grandes cambios estructurales que necesita Colombia, y hacer una reeducación en toda la población, poner a los medios de comunicación como ustedes, igual a los que tenemos, a los medios de comunicación como ustedes, pero que en Colombia están en una vibración diferente, no están en modo paz, sino en modo guerra. Toca ponerlos al servicio de la paz y que el pueblo colombiano diga, estamos a discreción de la paz y decimos presentes porque el futuro es nuestro y vamos a la construcción de las grandes reformas que necesita este país. Fíjate que nosotros sentimos, José, sentimos esa alegría, ¿no?, que tienes al hablar porque sabemos lo difícil que ha sido para el pueblo colombiano llegar hasta esta etapa. Han sido 1.345 días de instalación de mesas de negociación, es decir, unos 3 años y 6 meses de un proceso de diálogo, de encuentro, no solamente entre el gobierno y la FARC, sino donde todo el pueblo colombiano, las víctimas del conflicto, también han sido parte de esa negociación. Cuéntale al pueblo venezolano y a los latinoamericanos y caribeños que te escuchan, ¿cuál es el impacto también que tendrá en materia de derechos humanos este proceso de paz que será firmado el día de hoy? Mire, este proceso de paz ha sido uno de los más avanzados que se han firmado en la historia del mundo, en la historia anterior y contemporánea. ¿Por qué? Porque por primera vez en el cese de un conflicto, en el cese bilateral de hostilidades y en la firma de la paz, se coloca al orden del día las víctimas. Es decir, los que hemos estado al pie del cañón, los que hemos estado en primera línea social de defensa de la paz y los derechos humanos, en defensa de los intereses de los trabajadores y el pueblo colombiano, hemos sufrido la persecución, y que hoy se ponga al orden del día en un proceso de paz de primero las víctimas, eso es un gran avance. A la insurgencia colombiana me ofrecieron en La Habana que no se preocuparan por la justicia internacional, que habían 35 casos a nivel internacional y que de los 35 casos habían 8 que estaban judicializados, y de los 8 nada más habían 3 detenidos. Que no le pusieran cuidado a eso, y la insurgencia colombiana les dijo no, nosotros nos vamos a someter, pero aquí nos sometemos todos, sirios y troyanos. Es decir, ellos pusieron una medida moral, un horizonte moral bastante alto, un horizonte moral que habla de los dignos rivales que ellos fueron en la guerra, ¿sí? Eso es importante. Son un ejemplo para el ejército, y son un ejemplo para el ejército colombiano, para las autoridades colombianas, que querían, yo no sé si valga, si cabe el término, sobornarlos para que entraran en la impunidad, y ellos moralmente la colocaron donde era. Vamos a someternos y nos sometemos todos. Aquí se cometieron excesos, y los vamos a asumir, y la FARC dijo nosotros asumimos, y pidieron disculpas, sí, en Bojayá, y pidieron disculpas en muchos sitios de Colombia donde hubo los combates, y claro, la guerra es infame, sí, y hubo efectos colaterales irreversibles, pero ellos los asumieron. Entonces esperamos que el gobierno colombiano, que aquellos que todavía están en la sombra y que se escudan en el discurso guerrerista como Álvaro Uribe Vélez, también asuma la responsabilidad política, la responsabilidad moral de haber sumido a Colombia en la corrupción, de haber sumido a Colombia en el crimen, de haber sumido a Colombia en la debacle y en el descuadernamiento social en que nos encontramos hoy. Hoy damos un paso supremamente serio en la construcción de la nueva sociedad, de esa sociedad que tiene que ser ejemplo nacional e internacional para las generaciones venideras. A eso le estamos apostando, con esa nos estamos casando, a eso estamos comprometidos, y nosotros desde el movimiento social, desde el movimiento revolucionario, desde las huestes de los sectores sociales en Colombia, damos un paso adelante y le decimos a la paz, para lo que sea, como sea, comandantes en jefe, ordenen. Bien, nosotros también quisiéramos, antes de despedir este contacto, José Fernando, consultarte, bueno, ¿qué sigue ahora? Porque tenemos entendido que ahora va a haber también un proceso donde se van a tramitar muchas leyes, donde también va a haber distintos mecanismos de refrendación, como por ejemplo el plebiscito, ¿no? Y la participación de la ciudadanía. ¿Qué se viene ahora en Colombia? Se viene ahora en Colombia, nosotros le estamos apostando a una constituyente popular, a una nueva constituyente que cree las bases necesarias de la creación de esa nueva sociedad, ese aparato constitucional que permita proteger, blindar y resguardar los acuerdos de paz. Ese es uno de nuestros retos, que es enamorar, que es conquistar, que es enamorar a aquellos que los medios de comunicación tenían mediatizados en la no creencia de la paz, en la desconfianza y en el escepticismo. Decirles que aquí estamos sentando unos pilares sólidos de la creación de una nueva sociedad, de un nuevo país que va a ser ejemplo y que debe ser ejemplo a nivel nacional e internacional. Ese es nuestro reto. Nosotros no vamos a renunciar a ellos. Invitamos desde ya a todos los colombianos a sumarse al torrente de la paz, a sumarse a ese gran tren para que dejemos de ser ese furgón de cola del tren de los grandes cambios que merece la sociedad y pasar a ser la locomotora social que haga los grandes cambios en este país. A eso le apostamos, hermanos de la República Bolivariana de Venezuela. Estamos con ustedes, apoyamos el proceso de la Revolución Bolivariana y esperamos que ustedes sigan apoyando esa cuota inicial que se da, pero que es un paso lo suficientemente serio y sólido para la construcción de la paz en nuestro país. Estamos contentos desde Venezuela, José Fernando, con estos avances que ha dado el pueblo colombiano por la paz de ustedes y la paz también de toda nuestra región. Estaremos atentos a toda la defensa que sigan haciendo ustedes, ese proceso que muy bien se han ganado, que es necesario y que sabemos tiene sus detractores. Contra eso vamos a vencer también como pueblos. Un abrazo grande. Un abrazo bolivariano, un abrazo colombiano a todos los venezolanos que crean en la Revolución Bolivariana, que no le sigan comiendo cuento al desabastecimiento, que entremos a respaldar al presidente Nicolás Maduro, a la República Bolivariana de Venezuela, porque si fracasa ese experimento de la República Bolivariana de Venezuela, tendríamos un retroceso de más de 150 años. Nosotros, ustedes son referentes y el pueblo venezolano tiene que defender con ahínco, tiene que defender con pundonor y con honor las bases que sentó el presidente Chávez, las bases que sentó Simón Bolívar, las bases que sentaron los verdaderos patriotas que hoy abrazamos esas ideas en Colombia y vamos por la construcción de ese nuevo país, de esa nueva sociedad, del hombre nuevo del que hablara Ernesto Che Guevara, de ese nuevo hombre que defenderá las reformas, que defenderá la construcción de un país igualitario, de un país sin explotados ni explotadores. Muchas gracias de verdad por este contacto, José. Un abrazo grande y que siga prevaleciendo la paz para Colombia. Desde este punto en adelante sea un camino hermoso de paz y de construcción. Gracias, gracias a ustedes y bueno, un gran abrazo cálido y revolucionario. Muchas gracias. Ahí estaba José Fernando Ramírez, defensor de derechos humanos, integrante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Colombia, también de Marcha Patriótica. Bueno, se siente, ¿no?, la emoción. Cada vez que ayer lo escuchábamos a Iván Cepeda, también a Juan Alberto Sánchez Marín en la tarde, hoy escuchamos a José Fernando, hemos leído los tweets de Piedad Córdoba, de distintos, ¿no?, sectores dentro de Colombia que han abogado también por la paz, el propio presidente Maduro, y uno siente como propio esa alegría, más allá de esa xenofobia que también se impuso, Jessica, ¿no?, de hacer que nosotros rechacemos al pueblo colombiano como si se tratase de una guerra entre hermanos, ¿no? Nosotros no podemos enemistarnos contra los pueblos no pueden ser enemigos, nosotros sí podemos ir juntos a vencer a ese enemigo gigantesco que existe, porque es gigante, porque tiene años ocupando nuestros sistemas políticos, económicos, sociales, que es el capitalismo, que es el imperialismo, que es el neoliberalismo en todas sus facetas, ¿no? Nosotros juntos sí podemos vencerlo a ellos. Y lo que está haciendo Colombia, que lo ha hecho junto a Chile, con Cuba, con Venezuela, con Noruega, con la FARC, ahora el ELN, que también se quiere sumar con el gobierno colombiano. Eso es parte de una estrategia de unidad, de integración, que nosotros debemos mantener. Solo unidos podemos vencer a los monstruos que pretenden generar guerras en nuestros países, en nuestros territorios. Bueno, es así. Nosotros debemos sentirnos orgullosos también como venezolanos de ese proceso de paz que está iniciando hoy Colombia, porque somos y hemos sido, ¿no?, durante todos estos años, arquitectos también de ese mismo proceso. Venezuela dio aportes inigualables realmente para que Colombia lograse eso. Fuimos el único y primer país de la región en plantear que esta alternativa era posible. Hicimos de todo para que se diese ese diálogo entre las fuerzas insurgentes y el gobierno colombiano. Fuimos pioneros incluso a la hora de liberaciones por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Estuvimos en todo momento, pese a que las grandes transnacionales de la información y los grupos de poder nos satanizaron, quisieron hacer ver que nuestros gobiernos estaban ligados precisamente a la ilegalidad de estos grupos en Colombia, quisieron hacer ver que nuestros gobiernos eran terroristas sencillamente por querer que en Colombia se concretase la paz. Y finalmente lo hemos logrado, y lo tenemos que decir en plural, porque hemos sido realmente no solamente copartícipes, sino protagonistas de eso que se va a estar firmando hoy en La Habana, Cuba, y no se nos puede olvidar, y tiene que hacernos sentir muy orgullosos realmente, porque Colombia está aquí al ladito, es nuestra república hermana, y que ellos logren la paz de una u otra manera va a traernos a nosotros también muchísimos beneficios, ¿no? Sobre todo entendiendo que ese proceso interno de guerra ha llevado a miles y miles de desplazados y ha llevado también a accionar fuera, ¿no?, de todo el marco de lo comprensible y de lo legal, ¿no?, precisamente por la situación en la que han vivido estos hermanos. Y ojalá este también sea, y seguramente, ¿no?, estará entre los puntos que incluso, bueno, propondrá, por ejemplo, el sector insurgente. Bueno, ojalá esta también sea la posibilidad de que colombianos que se han tenido que alejar de sus patrias durante muchísimos años puedan volver, puedan ir al reencuentro con su país, con su nación, no porque los otros no los hayan tratado bien, sino porque, bueno, el terruño de uno es el terruño de uno, y hay que entender además que fue mucho el campesinado, incluso, claro, que fue desplazado durante este proceso y que tuvo que abandonarlo todo. Ojalá también pueda darse el reencuentro de esos colombianos con su país, y ojalá sea un país que lo encuentren mucho más bonito y mucho más estable, por lo menos en un proceso para. Y recuerden que todavía está el paramilitarismo, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, la lucha, la defensa de la paz pasa por también vencer ese sector paramilitar instaurado en Colombia, que tiene mucho poder económico, mucho poder político, ¿verdad?, a lo interno de Colombia. Así que, compañeros colombianos, compañeros latinoamericanos, hermanos que somos, hay que vencer el paramilitarismo para que esa paz termine de concretarse. Son las 9:51, unos mensajitos por allí. Jessica, antes de despedirnos. Por acá nos están diciendo, no digan muy duro que van a firmar la paz en Colombia, porque la derecha no quiere que digan que Chávez fue el gran precursor de esto. Por acá también en otro mensaje nos dicen, todavía no tengo vivienda propia, he hecho la solicitud por Twitter, Facebook, también he enviado cartas a Miraflores desde el año 2011 y todavía no recibo una respuesta, nos dicen en este mensaje. Por aquí también nos dicen, definitivamente deberíamos darle cárcel a los traidores. Por acá también en otro mensaje de texto nos dicen que están denunciando unos botes de agua que están en Catia, que por favor le presten atención a eso. Bueno, muy bien, 9:52, vamos a despedir este programa y se lo dedicamos a esa paz en Colombia con la música y también con las opiniones de cada uno de ustedes. Doctor Crápula, somos un rock colombiano, nos reencontramos el lunes, mañana es 24 de junio, fecha patria venezolana, así que no saldrá este programa. Nos reencontramos el lunes 27, Día del Periodista. Ese día vamos a ver, va a haber una programación especial. No va a estar mientras tanto y por si acaso. Aparte porque Jessica, los compañeros del Tren de la Tarde, el compañero José Gregorio, van a estar recibiendo esos premios, esas menciones y el premio radial del Premio Nacional de Periodismo en Venezuela. Nosotros vamos a estar de fiesta. Entonces el lunes 27 con esos reconocimientos que ha hecho todo el equipo del Premio Nacional, todo el jurado del Premio Nacional de Periodismo, que para nosotros la Radio del Sur es bonito, ¿no? Porque también nace de lo que ustedes y nosotros construimos juntos. A despedirnos, sigan aquí en Sintonía de la Radio del Sur. Doctor Crápula, somos. Hasta el lunes. Somos el sol, el viento, el mar, somos la tierra que hoy se levanta. Somos el sol, somos el sol, el viento, el mar, el viento, el mar. Somos la tierra que hoy se levanta. Somos el sol, somos el sol, el viento, el mar.